Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje. Deseamos que sea de bendición para tu vida. Bueno, hoy nos va a compartir, él ya compartió una vez hace un año cuando volvió de Francia, y hoy nos va a compartir Alan un mensaje motivador. Así que vamos a darle un aplauso para que se anime. Bueno, ¿cuántos han estado al tanto de todo lo que son las Olimpiadas? Hinchando cada quien por sus respectivos países, me imagino. Por Argentina, por Bolivia, por Perú, bueno, por México, que no ganó por ahí tantas medallas, pero hizo lo que pudo. Si han estado al tanto, han podido ver cómo está lleno ahora sí que siempre de corredores, de deportistas, que dan lo más que pueden de ellos mismos para poder llegar y conseguir ese trofeo, esas medallas, ¿sí? Para poder representar a su país, no solamente ellos como deportistas, sino poder la nación de donde vienen, poder representarla, ¿sí? Y muchas veces vemos cómo incluso, a pesar de eso, a veces de nuestro país o de otros países, dan todo, van con toda la fuerza, se frustran, lloran, pero no llegan a la meta, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que hace que muchas personas, o en este caso en las Olimpiadas, qué es lo que hace que el que ganó el oro, la plata y el bronce, lo haga por encima de los otros? La disciplina, el esfuerzo, eso es lo que hace que uno pueda llegar y superar a los demás. Porque ahora vamos a ver un versículo en la Biblia, porque muchas veces, incluso en esta Biblia dice que todos los competidores se esfuerzan, sí, todos los competidores entrenan, todos los competidores se preparan, pero solamente ganan los que se atrevieron a hacer más que el resto, ¿sí? Y esto pasa también no solo en las Olimpiadas, sino en cualquier aspecto de nuestras vidas, ¿sí? El que va a poder destacarse, el que va a poder llegar y cumplir esa visión, es el que decidió hacer lo que otros no están dispuestos a hacer en la vida, ¿sí? Y obviamente, bueno, acá vamos a relacionarlo un poco con lo que es nuestra vida con Dios, lo que son nuestros ministerios, lo que son nuestros sueños que buscamos cumplir con la ayuda de Dios en todo momento. Entonces vamos a ver este versículo en 1 Corintios 9, 24. Ya desde entonces ya Pablo ya nos estaba hablando de las competencias, las Olimpiadas. Dice, no saben que todos los que compiten, todos buscan llegar a la meta, pero solamente uno gana, ¿sí? Y es ¿quién? El que estuvo dispuesto a esforzarse más y a poder llegar más alto, a poder dar ese extra, ¿correcto? 24 era así. No se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. ¿Qué es lo que nos dice acá? Corran para ganar. No corran como loco, por desesperado, por voy a ver si llego en quinto lugar o a ver si llego en cuarto. Y con ser uno de los mejores 10 me conformo. No. Acá Pablo ya está diciendo, corran para ganar. Amén. Y acá dice en el 25, todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros, está hablando de los cristianos, lo hacemos por un premio eterno. ¿Amén? Por un premio que no es terrenal, por un premio que no se va como el dinero. Se puede ir, uno puede hacer riquezas y se van después. Vienen, se van. Uno puede tener éxito no solamente económica, financieramente, sino en las relaciones. Uno puede tener, yo tengo un montón de amigos, pero también son cosas pasajeras que de un día para el otro se pueden ir. Estamos hablando de que nosotros el premio que tenemos y que estamos buscando alcanzar es con Cristo Jesús, amén. Es poder alcanzar esa salvación, ese premio eterno. Entonces en el 26 nos dice Pablo, por eso yo corro cada paso con propósito. No doy golpes al aire, ¿sí? Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que incluso a pesar de él ser un dirigente, ser alguien que guiaba a otras personas, él tenía que estar entrenándose todos los días, él tenía que estar buscando más de Dios, disciplinando su alma, su espíritu, su cuerpo, ¿sí? Para poder él seguir avanzando, porque él dice, si no, después de predicarlos a otros, quedo descalificado, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta como que no solamente es tarea de algunos prepararse, orar, buscar más de Dios, no solamente de los líderes, sino de todos en general, incluso de los líderes. En todo momento tienen que estar buscando para que no quedarse atrás. Lo ideal entonces acá, como decía en el 24, la parte final, corran para ganar, ¿sí? Y en lo que es la parte de la Biblia, de todo nuestro deseo de poder alcanzar, ahora sí que la salvación y la vida eterna, también hay que tener en cuenta que no estamos compitiendo contra otros, porque yo soy más espiritual que tú, yo soy mejor que tú, sino contra uno mismo, ¿sí? Contra ti, para poder llegar a ese objetivo que Dios te ha dado. El objetivo puede ser diferente para todos. Bueno, así que en esa parte, entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros tenemos objetivos en la vida, nosotros tenemos sueños, por ahí no, a veces no bien definidos, tenemos visiones, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Tampoco los logramos, estos sueños. Quedan en el tintero, quedan ahí como escritos, y después uno va pasando los años y dice, ay, si yo hubiera dedicado mi vida o me hubiera puesto más esfuerzo, ya estaría en ese otro nivel, ¿sí? ¿Y qué pasa? No llegamos y no podemos hacer eso, ¿por qué? Porque no damos el primer paso, ¿sí? Dicen que para poder empezar una carrera que sea difícil y que sea larga, lo más difícil que no es ser el más rápido, lo más difícil no es llegar al final, sino lo más difícil es dar el primer paso, ¿sí? Así que nosotros todos los días tenemos que pedirle a Dios, ¿sí? Dentro de todos los objetivos que tenemos en nuestra vida, Dios, ayúdame a dar ese primer paso. ¿Cuál puede ser ese primer paso? Cambiar a veces nuestro carácter, a veces ese primer paso que necesitamos es para poder empezar a leer más la Biblia, para poder orar, si no estamos haciéndolo, lo suficiente, ¿sí? Poder buscar más de Dios. Entonces, siempre tenemos que buscar a Dios para que Él nos pueda ayudar a dar ese primer paso, que es el que después vamos, ahora sí, como el efecto bola de nieve, ¿conocen? Una ruedita empieza a girar, se empieza a ser más grande y en un momento es imparable. ¿Y quién es el que nos va a ayudar entonces a dar este primer paso para alcanzar nuestros objetivos? Dios, ¿verdad? Amén. Es muy importante siempre tener una actitud positiva en todo momento, ¿sí? Saber que las pruebas que están en el camino, las pruebas que nos puede poner el enemigo en la vida, o a veces nosotros mismos por nuestras decisiones, ¿sí? Son para hacernos más fuertes, como dice Pablo, en medio de las tribulaciones se hace más fuerte, ¿sí? Más fuerte, la grandeza de Dios se demuestra más. Entonces, siempre cuando vemos todos esos problemas, hay que darle buena cara, poner una sonrisa y saber que detrás de nosotros está Dios, ¿amén? Y Él está para decirnos, tranquilo hijo, yo estoy contigo y yo voy a ayudarte a vencer todos esos problemas. Entonces, siempre una actitud positiva ante la vida. Entre todos los problemas, actitud positiva, ¿amén? Y lo importante es también lo siguiente: si muchas veces nosotros fallamos, que obviamente es de humanos errar, muchas veces uno como humano tiende a querer hacer algo y fallar y desanimarse, porque obviamente, bueno, al ser seres humanos tenemos todos los sentimientos que nos juegan en contra. Lo importante es, número uno, mirar hacia arriba y saber que Dios está ahí para levantarnos, ¿sí? Como dice, siete veces cae el justo, siete veces será levantado. Dios siempre está ahí para darte la mano y decir, vamos, tú puedes, otra vez, y sigue adelante, ¿sí? Y esto no solamente lo vemos tanto en la iglesia, en el ministerio, en la vida de cada uno, sino incluso en todos los, no sé si han visto, por ejemplo, todos los emprendedores, hombres de negocios, por ejemplo, Steve Jobs y todo, Bill Gates, que muchas veces cuando han tenido errores que parecía que no se iban a poder levantar de ahí, ellos seguían y después venía el éxito. Sí, hay una frase que se usa mucho en el mundo que dice, los logros más grandes de las personas vienen justo después de los peores fracasos. ¿Amén? Así que imagínense lo siguiente, si nosotros fallamos, pero nos levantamos y seguimos, y no solamente lo hacemos en nuestras fuerzas, sino lo hacemos de parte de Dios, vamos a ser imparables, ¿amén? Pero como siempre, con esa fuerza que nos va a dar Dios para poder seguirla adelante, como les digo, bueno, tener siempre esa actitud de seguirla luchando, ¿sí? Porque ustedes saben que Dios, ¿Qué es lo que dice la Biblia? Buscad primero el reino de Dios, ¿sí?, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué significa? Que Él quiere que tú tengas una vida genial, que tengas una vida excelente, que tengas una vida de grandezas, ¿sí? Pero no enfocándote en tu vida, ay, yo quiero tener más, ay, yo quiero tener más plata, ay, yo quiero tener más éxito, sino buscar primero a Dios, ¿sí? Buscar su presencia, buscar que Él llene tu vida, y ahí es donde Él te va a decir, bueno, yo quiero que tú tengas una buena vida. Ten, hijo mío, por ser fiel. Amén. Así que eso es muy importante, siempre buscar a Dios, y Él va a ser el que nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Algo muy importante, bueno, es que ustedes acá en esta iglesia, bueno, cuentan con pastores que están para ayudarlos. Siempre acérquense a ellos, ¿sí? Gastón, Silvana, Noel el apóstol, Carolina, el pastor Juan Carlos. Ellos están justamente para eso, porque ellos quieren verlos crecer a cada uno de ustedes. Ellos quieren ver que ustedes puedan ir más adelante, que ustedes puedan desarrollar sus capacidades y su ministerio. Amén. Entonces, siempre que ustedes digan, uy, ¿yo cómo voy a hacer? No sé qué es lo que Dios, ¿cómo quiere que yo haga? Acérquense a los pastores, porque ellos, Dios les da la revelación para la vida de cada uno de ustedes, ¿sí? Así que bueno, siéntanse también orgullosos, como decía el otro día el pastor Gastón, que está en una iglesia donde tienen la oportunidad de poder ir con alguien, un pastor, y que este pastor los pueda liderar y los pueda hacer crecer, porque este yo creo es el... Es el sueño que tenemos en esta iglesia, que todas las personas puedan llegar a dar su capacidad para lo que los llamó Dios. Amén. Yo también, ahora sí que estoy buscando día a día. Me cuesta a veces, sí, pero entonces ahí es donde yo recuerdo todo esto. Digo, Dios, ayúdame, porque yo quiero poder lograr lo que tú tienes para mi vida, ¿sí? No permitas que me gane la pereza, que me gane la vagancia, como decimos con Guido, siempre que estamos sentados por ahí viendo la tele. La vagancia, le dije. Entonces, hay que orar todos los días, jóvenes, decirle a Dios, saca de mi cuerpo esta vagancia y ponme la energía para poder leer tu palabra, para poder orar más, ¿sí? Amén. Dar ese extra, como habíamos visto al principio. ¿Quiénes son los que ganan la medalla de oro? Los que dan ese extra por sobre todos. Entonces, siempre tenemos que buscar dar ese extra más, y de parte de Dios. Él va a ser el que nos va a dar ese empujoncito para dar el primer paso. Bueno, voy a terminar con esto un poco. Ya sabemos entonces que Dios quiere que nosotros podamos ir más adelante, que nosotros tenemos que esforzarnos. Entonces, ¿cómo son los pasos que tenemos que seguir para poder empezar ahora sí que a traccionar como esta bolita de nieve que va bajando y va juntando y va juntando? Número uno, tenemos que ponernos objetivos, ¿sí? En hacer una lista de objetivos. Por ahí no hagas 80 objetivos, pero vamos, empieza, trata de hacer 5 objetivos en tu vida relacionados con tu vida espiritual, ¿sí? Por ejemplo, número uno, yo quiero leer la Biblia, toda, entera. Si no la has podido leer entera, jóvenes, yo quiero leer la Biblia. ¿Y en cuánto tiempo? Hay que ponernos objetivos reales, ¿sí? No digan, yo la voy a leer en una semana toda la Biblia, y trabajan de ahí 40 horas a la semana, me van a... Van a leer como que están, no sé, no la pueden meter en una licuadora y tomársela la Biblia. Así que pónganse objetivos reales. Un año puede ser un objetivo real, listo. Número dos, otro objetivo. Yo quiero orar, yo quiero estar más en comunión con Dios. ¿Qué objetivo me voy a poner? No me voy a poner, voy a orar 5 horas al día. Porque, vamos. Empecemos por poco, pero algo que vamos a saber que vamos a cumplir. 15 minutos diarios, 20. Cuando ya esos 20 se te dan fácilmente, porque al principio te va a costar si nunca llegabas a eso, vamos a 25, vamos a 30, ¿sí? Y después Dios te va a dar también esa facilidad. Y así como esos, o sea, leer la Biblia, estar más en comunión con Dios orando, escuchar música cristiana, adorarlo, buscar en todo momento, si haces en el colectivo, buscar más, sé que cuesta a veces escuchar música todo el tiempo, o sea, no todo el tiempo, sino que desconcentrarse de todas las cosas del mundo. Pero busquemos darle más tiempo de calidad a Dios, ¿sí? Y Él nos va a recompensar. Bueno, y todos estos objetivos que vamos haciendo en nuestras vidas, otro objetivo es como, por ejemplo, cambiar mi carácter. Si me enojo mucho, bueno, enojarme menos. Si me enojaba 10 veces por día, me enojo 5 ahora, ¿sí? Y así está, ir cambiando. Esos son objetivos que nosotros tenemos, tenemos que imaginarnos que son como escaloncitos. ¿Para qué? Para poder llegar a la visión que tenemos en nuestras vidas, ¿sí? Entonces ustedes tienen que ver esa visión. Yo en una reunión a los jóvenes les había dicho, ¿qué visión tienes en tu vida que Dios puede estar dentro de esa visión? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, yo quiero tener un restaurante, ¿sí? Para dar a conocer ahora sí que la comida de mi país. Pero ¿cómo Dios puede estar dentro de tu visión? ¿Sí? Entonces ya si dices, yo quiero que este restaurante pueda bendecir a cristianos que no estén, que no tengan trabajo, entonces, o que pueda la gente saber que es un lugar cristiano, o yo quiero, dices, yo quiero hacerme famoso en la televisión, yo quiero hablar. Bueno, tienes entonces que dentro de tu visión poner siempre como número uno a Dios. ¿Por qué quiero llegar a la televisión? Para hablar de Dios, para llegar y hacer que otras personas lo conozcan. Y entonces, al tener nosotros una visión, ¿sí?, que tiene que estar por encima de estos objetivos, vamos a ir haciendo estos objetivos, pero siempre mirando hacia esa visión final. Y les digo, como si nosotros siempre dependemos de Dios y ponemos, no solamente depender, porque no van a caer las cosas así como de, ay Dios, yo quiero cumplir esa visión, y te quedas sentado en tu silla toda la vida. No, yo quiero cumplir esa visión, yo sé que tú me vas a ayudar, Dios, y yo como en la carrera de las Olimpiadas voy a dar más y voy a hacer más de lo que están haciendo la mayoría. Y entonces ahí donde vamos a ver la respuesta de Dios para nuestras vidas y vamos a poder lograr esta visión en su tiempo, ¿sí?, en los tiempos de Dios y de una manera grandiosa. Amén. A luchar siempre, a buscar dar ese extra, a buscar prepararnos para estar siempre más adelante y siempre la ayuda de Dios, buscar esa fuerza. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración. Papá, estamos aquí en esta noche para pedirte que nos ayudes, Señor, para que nos des esa fuerza, para que nos puedas animar, Señor, y que nos puedas ayudar a poder avanzar cada día más, Señor. Que todos estos problemas que tenemos en la vida, que todas las dificultades, todos los obstáculos, Señor, nos pongas en nuestro corazón y nuestra mente que tú estás ahí para ayudarnos a derribarlos, Señor. Confiamos en ti, confiamos que tú tienes una visión para nosotros, que tú tienes un sueño, Señor, y queremos poder cumplirlo. Y sabemos que solamente de tu mano vamos a poder hacerlo, papá. Por eso te damos gracias, Señor. Y te damos gracias porque tenemos a otros hermanos que están ahí para apoyarnos, Señor. Y para poder juntos lograr los propósitos que tienes en nuestras vidas. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Visítanos en soyamistad.com o síguenos en nuestra página de Facebook, Amistad Internacional. Dios te bendiga.